Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en Oid Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor Oid Cantabria en la web oidradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 485 de Proyecto Terror, el primer programa de este 2006. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Nosotros muy contentos de regresar a las ondas en nuestra cripta radiofónica. Un año más, aquí seguimos. Y bueno, pues para este primer programa del año hemos preparado los contenidos, eso sí, como siempre, con mucho cariño. Eso nunca falta. Y tenemos una entrevista, un relato, la sección de Helen the Reaper, el tránsito planetario de Margit Glassell, que es con lo que vamos a comenzar siempre, las recomendaciones que nos hace llegar Margit Glassell. Esos consejos para dejarnos guiar por las estrellas, por los planetas, por los astros. A continuación, esa entrevista que os comentaba. En esta ocasión será con Belén Doblas, redactora jefe de Mistérica, que alcanza su número 5. Quinta entrega de esta revista digital dedicada al aspecto cultural del misterio. Y un relato titulado Subsole, de Baldomero Lillo. Y finalizaremos con la sección de Helen the Reaper, Mis malos queridos. Nos traslada a Francia para hablarnos de un personaje llamado Marcel Petiot. Pero antes de nada, damos el salto, cruzamos el charco y llegamos hasta Brasil. De allí son Escarlatina Obsesiva. Se han puesto en contacto con nosotros y nos han hecho llegar su nuevo trabajo discográfico. Muito obrigado. Drusba, así es el título de este nuevo trabajo de los brasileños. Y así suena este single que da nombre a todo el disco. Es una especie de película musical que nos invitan desde Brasil, los Escarlatina Obsesiva, a disfrutarla, a recorrerla. Y suena así de bien. Escarlatina Obsesiva, Drusba. We'll be right back. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Esta semana seguimos con mucho énfasis en las energías capricornianas, aunque el Sol este miércoles ya abandona las tierras de la cabra para subirse a la nave espacial del posmoderno signo Acuario. Durante un mes podremos participar de las energías de este signo de aire y experimentar su mirada al futuro, su amor por la libertad y las revoluciones. Seguramente, después de tanta tierra, los vientos de cambio nos sentarán bien y agradeceremos una bocanada de aire fresco. Por otra parte, Margit nos recuerda que tenemos a Mercurio retrógrado hasta el 25 de enero, invitándonos a revisitar situaciones del pasado y complicándonos los asuntos que gobierna. Que no os extrañe que la comunicación y los movimientos no sean tan fluidos como deberían ser. Mejor no empezar grandes proyectos ahora, ni firmar contratos importantes sin leer la letra pequeña. Más cosas. Venus sigue en Sagitario. Con su espíritu de independencia y alegría añade algo de fuego al momento, aunque este sábado se haya ido también al mundo Capricornio y nuestra vida amorosa haya podido volverse pues bastante más sombría y pragmática a partir de entonces. Al juntarse Mercurio con Plutón este viernes pasado ha sido un momento crucial. Todo el trabajo de introspección y de ordenar recuerdos del pasado que podemos haber hecho estos últimos días se culmina en una profunda comprensión visceral. Es posible que hayamos podido perforar capas y capas de nuestra psique para llegar a destapar conocimientos necesarios para conseguir una mayor independencia de nuestro pasado. Para poder disfrutar de Acuario, signo que viene después de Capricornio, primero tenemos que liberarnos del pasado y sus ataduras. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Y esta noche en el Rincón Literario de la Cripta, en nuestra biblioteca particular, nos sumergimos en el quinto número de Mystérica Ars Secreta. La revista dedicada a los aspectos culturales del misterio. Y esta noche está con nosotros Belén Doblas, que es editora jefe de esta publicación. Muy buenas noches, Belén. Muy buenas noches, Patricia. Encantada de estar contigo en Proyecto Terror. Todo un placer en este mítico programa de radio. Pues igualmente. Nosotros también muy contentos de que nos acompañes esta noche para hablarnos de los contenidos que llenan esta quinta entrega de Mystérica. Una nueva publicación que llega cargadita de contenidos, además coincidiendo con el año de existencia de esta publicación. He leído que en la editorial, en el inicio de este quinto número, bueno, pues entre otras cosas, Pedro Ortega, el director, hablaba de eso, ¿no? De ese año de vida de esta publicación, que yo creo que va por muy buen camino. ¿Cómo es el balance? Antes de meternos en los contenidos, ¿cómo es este balance de este año de vida de Mystérica? Pues la verdad es que estamos muy contentos, hemos cumplido, como bien has dicho, un ciclo solar. Acuérdate que Mystérica Secreta se publica en los solsticios y en los equinoccios, y justamente completamos el ciclo solar con el número 4 y hemos empezado un nuevo ciclo ahora con el número 5, que justamente salió en el solsticio de invierno de estas Navidades. Y nada, contentísimos con todo el balance en general, toda la acogida que ha tenido el número, y vemos que cada vez la revista como que va cogiendo forma, cada vez nos conocen más, y la verdad es que este número 5 nos está dando muchas alegrías. Qué bien. Bueno, pues vamos a poner los colmillos largos un poco a los oyentes. Vamos a comentarles de qué va, como suele decirse, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos que pueblan el número 5 de Mystérica para que no les quede más remedio que dejarse seducir? Y como a mí me gusta decir, la sobredosis de Mystérica es altamente recomendable. Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Volvéis otra vez, por así decirlo, a repasar esos lugares. Hay lugares mágicos, hay mucho arte, pero también hay novedades, y me he fijado que en este número también hay mucho cine. Así que, ¿sí? Si te parece bien, Belén, comenzamos por el apartado cinematográfico. Vale, fantástico. Pues para empezar, contando todo el contenido de... No, porque podríamos estarnos aquí toda la noche. Claro, ¿no? Que sí. Vamos a dar pequeñas pinceladas. Vale, perfecto. Pues bueno, uno de los artículos que versa sobre el cine es La Cumbre Escarlata, el paradigma del romance gótico. Es un artículo, obviamente, sobre la última película de Guillermo del Toro. Y la verdad es que lo hemos hilado un poco con todas las referencias estéticas relacionadas con el arte, la literatura, etcétera, y la verdad es que es un artículo que reseña en cierta manera la película, pero desde otro punto de vista. Qué interesante. Seguramente sorprenderá un poquito. Sí. Además, no solo del gótico se alimentan los fans de Mystérica, sino que también hay ciencia ficción, porque hay un extenso artículo sobre la nueva entrega de Star Wars, que yo creo que es bueno que recalquemos, porque quizá al ser Mystérica, bueno, pues del tipo de revista que es, pues haya personas que piensen que sus temas o sus aficiones no se tocan, pero no es así. También el fantástico y la ciencia ficción tienen su sitio. Pues sí, y además sobre Star Wars yo creo que se ha dicho todo. Realmente pues también se ha hablado mucho de esta última entrega, pero nosotros nos centramos en el lado más oscuro y hablamos sobre los Sith. Secretos y leyendas del lado oscuro de la fuerza, y vamos pasando revista a todos los siniestros personajes de esta entrega que está causando furor y que lleva tantísimas décadas revolucionando todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción. Y por supuesto, con Mystérica también viajamos, no solo a través del cine, también a través del arte, de lugares misteriosos. Por ejemplo, hablando de arte, el primero de los artículos que lo firma nuestro director, Pedro Ortega, va sobre un artista, a lo mejor quizá poco conocido, un pintor finés llamado Alexis Galen Kalela, y habla sobre todos los mitos ocultos del Kalevala. El Kaleva es una obra épica. Es como una especie de oda sobre la épica en Finlandia, y nos cuenta pues todos los detalles de este autor relacionándolo con esta obra y también con cierta parte un poquito esotérica. Y además, en esta nueva entrega introducís alguna novedad, porque están las secciones habituales, pero también cositas, eso, nuevas. Pues sí, una de las secciones nuevas, hemos incluido quizá algunas secciones un poquito más cortas, y una de ellas es Retrocinema. Lo que hacemos es echar una mirada a algunas obras, de algunas películas de cine míticas, pero comentando quizá un poco desde las anécdotas hasta las cosas así un poquito más misteriosas que pueden tener estas películas. Este tipo de películas, y contamos con una colaboradora súper especial que no sé si conocerás, que sabe muchísimo de cine, Patricia Prida, que hemos conseguido liarla en esta nueva sección, y la verdad es que tiene una pinta estupenda. ¿Quieres contar un poquito de qué va la primera película de la que tratamos en Retrocinema? Venga, cuéntanos. Ahora la entrevistada soy yo. Sí, cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar en la primera entrega de esta pequeña y gran sección que se llama Retrocinema? Bueno, pues yo estoy encantada de que me hayáis liado y de que Proyecto Terror, bueno, pues también esté ahí en Mistérica. Y la verdad es que yo muy contenta con el nombre, partiendo con el nombre de la sección. Ajá. Que le has puesto tú, concretamente. Y bueno, en esta primera entrega hacemos un breve repaso en plan anecdotario pues a la primera peli que dirigió Francis Ford Coppola, Dementia 13. Uh-huh. Así que bueno, pues ya apuntaba maneras el señor Coppola, y más hacia el terror, ¿no? Después ha entrado en otros ámbitos cinematográficos, ha regresado al terror de vez en cuando, pero bueno, ese fue el inicio, el resto es historia. Así que nada, pues yo por mi parte encantada de colaborar con vosotros y convertirme también en habitante de la cripta particular de Mistérica Ars Secreta. Claro que sí. Además, me parece fantástico rescatar quizá estas películas a lo mejor un poquito perdidas, un poquito en el olvido, y que los lectores, además de conocerla, como bien haces en esta sección, les ofreces la posibilidad de visionarla y descargarla de forma gratuita, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque de alguna manera se buscan películas que ya sean de dominio público. Claro. Y que estén al alcance de todo el mundo. Así que, Mistérica, encantados de poder aprender de alguien tan versado en los temas cinematográficos como tú, Patricia. De verdad, un verdadero placer. Bueno, yo procuro más que enseñar, aprender, porque siempre se aprende. Aprendemos todos. Yo soy aficionada y a mí lo que me gusta, bueno, pues de lo que me gusta procuro eso, empaparme, ¿no? Ya son otros los maestros. Lo bueno es que entre todos, pues bueno, pues nos juntemos y hablemos y expongamos de alguna manera los temas que nos gustan, y es lo que ocurre en Mistérica Ars Secreta, que decía yo, de novedades. Aparte de esta sección, también introducís temas, bueno, pues ya para el mundo de las aplicaciones de móviles incluso. ¿Patricia? ¿Belén? Ay, perdona, ¿sí? Sí, que te había perdido. Bueno, perdona. Cosas que pasan. Esto es el directo. El directo este un poco bizarro que realizamos en Proyecto Terror. Pues decía sí. Lo de las aplicaciones de móviles. Uh-huh. Pues sí, es una de las... bueno, sabes que siempre comentábamos pues videojuegos, uh-huh, etcétera, pero pensábamos que también las aplicaciones podía ser muy, muy interesante. Y esta vez comentamos una aplicación de iClassis. Es una compañía catalana que se dedica a hacer aplicaciones sobre clásicos de la literatura, como puede ser Poe, tienen un producto que se llama IPOW, Charles Dickens y Dickens, y también Lovecraft, que tienen otro producto que es I Lovecraft. Entonces, en este artículo, centrado en las aplicaciones, pues lo que hacemos es hablar un poquito de todas las posibilidades que tienen estos nuevos productos y que lo que hacen es ofrecer una lectura que sumerge totalmente al lector. Realmente tú lo estás consumiendo con tu tableta, con tu teléfono móvil, etcétera, pero también te permite, pues por ejemplo, ponerte unos cascos y disfrutar del hilo conductor de una música diseñada perfectamente para este tipo de lecturas. Entonces es una propuesta novedosa que va más o menos a la mano de nuestros tiempos con las nuevas tecnologías. Literatura, lecturas, recomendaciones y por supuesto la música no puede faltar en Mistérica. Además, en este número hay un apartado en ese ámbito muy especial dedicado a un intérprete muy especial. Pues sí, a las Murder Ballads, Hasta que la muerte nos separe. Tenemos en portada al mítico artista Nick Cave. Y realmente el artículo no solamente va sobre, versa sobre Nick Cave. Sobre más artistas. Sí, y lo va que pasa sobre es más que artistas. Yo me he dejado deslumbrar por la foto que enmarca el artículo. Ya sabes que las fotos, las ilustraciones, las fotografías son muy importantes en Mistérica, tienen un gran protagonismo. Además, en este artículo pueden ver un videoclip de una de las canciones de las que va este artículo. Y entonces, este artículo nos cuenta el origen de las Murder Ballads. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de canciones son? Y seguramente muchas de las canciones de las que trata el artículo los lectores y los radioyentes las conocen perfectamente, pero quizá no conocen tan profundamente la letra y el hilo conductor que tienen en común todas estas canciones. Pues a mí me ha gustado mucho el artículo y, por supuesto, como el resto de contenidos de Mistérica, yo se lo recomiendo a nuestros oyentes. Hay muchas más temáticas, hay muchos más ámbitos dentro de este quinto número, pero no termina ahí la cosa, porque a Mistérica le ha salido una hermana, a Mistérica Art Secreta le ha salido una hermana y estáis de promoción ahora mismo de este nuevo número, pero también estáis en plena gira de presentaciones de otra publicación. Pues sí, justamente como te comentaba al principio, pues hemos cumplido un ciclo solar y la revista Mistérica Art Secreta pues es una revista digital. En el momento que la pusimos en marcha, pues lo del tema digital nos parecía fantástico, sobre todo ya no solamente para nuestros lectores en España, sino para poder llegar a nuestros lectores en Europa y en Latinoamérica. Y luego, por otra parte, el poder enriquecer la publicación, pues con lo que hemos comentado, con vídeos, con todo tipo de enlaces multimedia. Pero teníamos una espinita clavada y es que el equipo de Mistérica es un gran amante del papel, nos encanta el papel y no queríamos renunciar a publicar en papel. Entonces decidimos sacar un número especial impreso, pero con un hilo conductor un poquito diferente. El hilo conductor de Mistérica Terra Secreta, que es como se llama esta nueva publicación, son los lugares y países así un poquito misteriosos. Bueno, lugares, viajes alrededor de diferentes países que guardan un cierto eje común con el misterio. Entonces, en esta revista lo que tenemos son, cuando abres la revista lo primero que ves es que incluye una suscripción anual gratuita a Mistérica Art Secreta, y esto lo decidimos porque queríamos compartir nuestros lectores, que los lectores de Mistérica Art Secreta fueran a Terra Secreta y viceversa. Entonces, la revista que, te cuento el precio que tiene, son 7,99, pero incluye la suscripción anual gratuita a la revista digital, entonces en total digamos que tendrías 5 números. Buena cuatro digital, en 4 digitales y el número en papel. Y después, una vez que abres la revista, lo que te encuentras es como una especie de mapa mundi antiguo, donde están las banderitas de los destinos que hemos decidido dedicar en este número. Entonces tenemos artículos de diferentes países, como por ejemplo Italia, Tailandia, en España dedicamos un artículo a Córdoba, Inglaterra, Portugal, República Checa, Islandia, Grecia, Norteamérica, también Perú, Islandia y luego también un pequeño guiño a Burdeos. Bueno, menudo viaje. Todos estos. Sí. Entonces, cada número lo que pretendemos es marcar un periplo un poquito distinto, con uh-huh. diferentes países. Para ir finalizando, Belén, ¿cómo sí. conseguir, cómo adquirir tanto Mistérica Ars Secreta como Mistérica Terra Secreta? Porque ya has comentado que si se adquiere esta última, bueno, uh-huh. se consigue una suscripción gratuita a Ars Secreta. Sí. Pero los que se quieran acercar primero a Mistérica Ars Secreta, ¿cómo pueden acceder a ella? Pues el punto de inicio es nuestra web. www.mistérica.net. Aquí el lector va a poder encontrar toda la información, va a poder comprar la revista digital y también puede comprar la revista impresa. Claro, lo que pasa es que habría que añadir gastos de envío. Luego uh-huh. también explico un poco la forma en que puedan comprarlo en librerías físicas. Pues bien, también Mistérica Secreta se puede conseguir a través de plataformas digitales, como puede ser Kiosko y Más, Cinio, y ahora desde hace muy poquito también en Lectu. Luego también tenemos apps nativas a la Apple Store y a Google Play. Esto es lo que sería Mistérica Secreta. Y luego, para poder conseguir el número impreso en papel, pues prácticamente en cualquier librería que el lector la solicite, y más concretamente en la red de librerías de nuestro distribuidor, que es Librerantes. Pero prácticamente están en Mistérica Terra Secreta está en Madrid, está en Galicia, está en Andalucía, está en muchos sitios, y nos están llegando fotografías de nuestros lectores a través del Facebook de diferentes sitios donde ya han ido adquiriéndolas. Bueno, pues la magia, el misterio, el arte, el cine, lugares mágicos, todas las cosas que nos gustan las encontramos en Mistérica Ars Secreta y ahora también en Mistérica Terra Secreta para disfrutar. Y poquito a poco, bueno, pues la familia va ampliándose. Una lectura altamente recomendada e insistimos, sobredosis también totalmente recomendada. Belén, pues enhorabuena por este quinto número de vuestra criatura, por ese primero de Terra Secreta, y que nada, el camino mágico continúe de esta revista digital dedicada a los aspectos culturales del misterio, Mistérica. Belén, muchísimas gracias por haber visitado la cripta de Proyecto Terror. Muchísimas gracias a ti por habernos dejado este espacio para poder contactar con los radioyentes y futuros lectores también de Mistérica. Y nada, encantados de poder contarte todas las novedades, Patricia. Continuamos en contacto y por la senda mágica. Belén, un beso. Por supuesto, un beso para todos. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. Y ahora le toca el turno al relato que hemos preparado. Y lo disfrutamos gracias a los amigos de Qualia Editorial. Gracias a ellos disfrutamos de un volumen estupendo. Un libro titulado Cuentos de Horror y Muerte. Relatos del escritor Baldomero Lillo. Y este es el que hemos escogido para esta noche. You waited out, you waited out. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Subsole, un relato de Baldomero Lillo. Sentada en la mullida arena, y mientras el pequeño acallaba el hambre chupando ávido el robusto seno, Cipriana, con los ojos húmedos y brillantes por la excitación de la marcha, abarcó de una ojeada la líquida llanura del mar. Por algunos instantes olvidó la penosa travesía de los arenales ante el mágico panorama que se desenvolvía ante su vista. Las aguas en las que se reflejaba la celeste bóveda eran de un azul profundo. La tranquilidad del aire y la quietud de la bajamar daban al océano la apariencia de un vasto estanque diáfano e inmóvil. Ni una ola, ni una arruga sobre su terso cristal. Allá en el fondo, en la línea del horizonte, el velamen de un barco interrumpía apenas la soledad augusta de las calladas ondas. Cipriana, tras un breve descanso, se puso de pie. Aún tenía que recorrer un largo trecho para llegar al sitio a donde se dirigía. A su derecha, un elevado promontorio que se internaba en el mar mostraba sus escarpadas laderas desnudas de vegetación. Y a su izquierda, una dilatada playa de fina y blanca arena se extendía hasta un oscuro cordón de cerros que se alzaba hacia el oriente. La joven, pendiente de la diestra al cesto de mimbre y cobijando al niño que dormía bajo los pliegues de su rebozo de lana, cuyos chillones matices escarlata y verde resaltaban intensamente en el gris monótono de las dunas, bajó con lentitud por la arenosa falda de un terreno firme, ligeramente humedecido, en el que los pies de la mariscadora dejaban apenas una leve huella. Ni un ser humano se distinguía en cuanto alcanzaba la mirada, mientras algunas gaviotas revoloteaban en la blanca cinta de espuma producida por la tenue resaca. Enormes alcatraces con las alas abiertas e inmóviles resbalaban, unos tras otros, como cometas suspendidas por un hilo invisible sobre las dormidas aguas. Sus siluetas fantásticas alargábanse desmesuradamente por encima de las dunas y enseguida, doblando el promontorio, iban a perderse en alta mar. Después de media hora de marcha, la mariscadora se encontró delante de gruesos bloques de piedra que le cerraban el paso. En ese sitio la playa se estrechaba y concluía por desaparecer bajo grandes planchones de rocas basálticas cortadas por profundas grietas. Cipriana salvó ágilmente el obstáculo, torció hacia la izquierda y se halló, de improviso, en una diminuta caleta abierta entre los altos paredones de una profunda quebrada. La playa reaparecía allí otra vez, pero muy corta y angosta. La arena de oro pálido se extendía como un tapiz finísimo en derredor del sombrío semicírculo que limitaba la ensenada. La primera diligencia de la madre fue buscar un sitio al abrigo de los rayos del sol, donde colocar la criatura, lo que encontró bien pronto en la sombra que proyectaba un enorme peñasco cuyos flancos, húmedos aún, conservaban la huella indeleble del zarpazo de las olas. Elegido el punto que le pareció más seco y distante de la orilla del agua, desprendió de los hombros el amplio rebozo y arregló con él un blando lecho al dormido pequeñuelo, acostándolo en aquel nido improvisado con amorosa solicitud para no despertarle. Muy desarrollado para sus 10 meses, el niño era blanco y rollizo, con grandes ojos velados en ese instante por sus párpados de rosa finos y transparentes. La madre permaneció algunos minutos como en éxtasis, devorando con la mirada aquel bello y gracioso semblante. Morena, de regular estatura, de negra y abundosa cabellera, la joven no tenía nada de hermoso. Sus facciones toscas, de líneas vulgares, carecían de atractivo. La boca grande, de labios gruesos, poseía una dentadura de campesina, blanca y recia. Y los ojos pardos, un tanto humildes, eran pequeños, sin expresión. Pero cuando aquel rostro, se volvía hacia la criatura, las líneas se suavizaban, las pupilas adquirían un brillo de intensidad apasionada y el conjunto resultaba agradable, dulce y simpático. El sol, muy alto sobre el horizonte, inundaba de luz aquel rincón de belleza incomparable. Los flancos de la cortadura desaparecían bajo la enmarañada red de arbustos y plantas trepadoras. Dominando el leve zumbido de los insectos y el blando arrullo del oleaje entre las piedras, resonaba a intervalos, en la espesura, el melancólico grito del pitío. La calma del océano, la inmovilidad del aire y la placidez del cielo tenían algo de la dulzura que se retrataba en la faz del pequeñuelo y resplandecía en las pupilas de la madre, subyugada a pesar suyo por la magia irresistible de aquel cuadro. Vuelta hacia la ribera, examinaba la pequeña playa delante de la cual se extendía una vasta plataforma de piedra que se internaba a una cincuentena de metros dentro del mar. La superficie de la roca era lisa y bruñida, cortada por innumerables grietas tapizadas de musgos y diversas especies de plantas marinas. Cipriana se descalzó los gruesos zapatos, suspendió en torno de la cintura la falda de percal descolorido y, cogiendo la cesta, atravesó la enjuta playa y avanzó por encima de las peñas húmedas y resbaladizas, inclinándose a cada instante para examinar las hendiduras que encontraba al paso. Toda clase de mariscos llenaban esos agujeros. La joven, con ayuda de un pequeño gancho de hierro, desprendía de la piedra los moluscos y los arrojaba en un canasto. De cuando en cuando, interrumpía la tarea y echaba una rápida mirada a la criatura, que continuaba durmiendo sosegadamente. El océano asemejábase a una vasta laguna de turquesa líquida. Aunque hacía ya tiempo que la hora de la bajamar había pasado, la marea subía con tanta lentitud que solo un ojo ejercitado podía percibir cómo la parte visible de la roca disminuía insensiblemente. Las aguas escurrían cada vez con más fuerza y en mayor volumen a lo largo de las cortaduras. La mariscadora continuaba su faena sin apresurarse. El sitio le era familiar y, dada la hora, tenía tiempo de sobra para abandonar la plataforma antes que desapareciera bajo las olas. El canasto se llenaba con rapidez. Entre las hojas transparentes del luche destacábanse los tonos grises de los caracoles, el blanco mate de las tacas y el verde viscoso de los chapes. Cipriana, con el cuerpo inclinado, la cesta en una mano y el gancho en la otra, iba y venía con absoluta seguridad en aquel suelo escurridizo. El apretado corpiño dejaba ver el nacimiento del cuello redondo y moreno de la mariscadora, cuyos ojos escudriñaban con vivacidad las rendijas, descubriendo el marisco y arrancándolo de la áspera superficie de la piedra. De vez en cuando se enderezaba para recoger sobre la nuca las negrísimas crenchas de sus cabellos, y su talle vasto y desgarbado de campesina destacábase entonces sobre las amplias caderas con líneas vigorosas, no exentas de gallardía y esbeltez. El cálido beso del sol coloreaba sus gruesas mejillas y el aire oxigenado que aspiraba a plenos pulmones hacía bullir en sus venas su sangre joven de moza robusta en la primavera de la vida. El tiempo pasaba. La marea subía lentamente, invadiendo poco a poco las partes bajas de la plataforma, cuando de pronto Cipriana, que iba de un lado para otro afanosa en su tarea, se detuvo y miró con atención dentro de una hendidura. Luego se enderezó y dio un paso hacia adelante, pero casi inmediatamente giró sobre sí misma y volvió a detenerse en el mismo sitio. Lo que cautivaba su atención, obligándola a volver atrás, era la concha de un caracol que yacía en el fondo de una pequeña abertura. Aunque diminuto, de forma extraña, parecía más grande visto a través del agua cristalina. Cipriana se puso de rodillas e introdujo la diestra en el hueco, pero sin éxito, pues la rendija era demasiado estrecha y apenas tocó con la punta de los dedos el nacarado objeto. Aquel contacto no hizo sino avivar su deseo. Retiró la mano y tuvo otro segundo de vacilación, mas el recuerdo de su hijo le sugirió el pensamiento de que sería aquello un lindo juguete para el chico y no le costaría nada. Y el tinte rosa pálido del caracol, con sus tonos irisados tan hermosos, destacábase tan suavemente en aquel estuche de verde y aterciopelado musgo que, haciendo una nueva tentativa, salvó el obstáculo y cogió la preciosa concha. Trató de retirar la mano y no pudo conseguirlo. En balde hizo vigorosos esfuerzos para zafarse. Todos resultaban inútiles. Estaba cogida en una trampa. La conformación de la grieta y lo viscoso de sus bordes habían permitido con dificultad el deslizamiento del puño a través de la estrecha garganta que, ciñéndole ahora la muñeca como un brazalete, impedía salir a la mano endurecida por el trabajo. En un principio, Cipriana solo experimentó una leve contrariedad que se fue transformando en una cólera sorda a medida que transcurría el tiempo en infructuosos esfuerzos. Luego, una angustia vaga, una inquietud creciente, fue apoderándose de su ánimo. El corazón precipitó sus latidos y un sudor helado le humedeció las sienes. De pronto la sangre se paralizó en sus venas, las pupilas se agrandaron y un temblor nervioso sacudió sus miembros. Con ojos y rostro desencajados por el espanto, había visto delante de ella una línea blanca, movible, que avanzó un corto trecho sobre la playa y retrocedió luego con rapidez. Era la espuma de una ola. Y la aterradora imagen de su hijo, arrastrado y envuelto en el flujo de la marea, se presentó clara y nítida a su imaginación. Lanzó un penetrante alarido que devolvieron los ecos de la quebrada, resbaló sobre las aguas y se desvaneció mar adentro en la líquida inmensidad. Arrodillada sobre la piedra, se debatió algunos minutos furiosamente. Bajo la tensión de sus músculos, sus articulaciones crujían y se dislocaban, sembrando con sus gritos el espanto en la población alada que buscaba su alimento en las proximidades de la caleta. Gaviotas, cuervos, golondrinas de mar alzaron el vuelo y se alejaron presurosos bajo el radiante resplandor del sol. El aspecto de la mujer era terrible. Las ropas empapadas en sudor se habían pegado a la piel. La destrenzada cabellera le ocultaba en parte el rostro atrozmente desfigurado. Las mejillas se habían hundido y los ojos despedían un fulgor extraordinario. Había cesado de gritar y miraba con fijeza el pequeño envoltorio que yacía en la playa, tratando de calcular lo que las olas tardarían en llegar hasta él. Esto no se hacía esperar mucho, pues la marea precipitaba ya su marcha ascendente, y muy pronto la plataforma sobresalió algunos centímetros sobre las aguas. El océano, hasta entonces tranquilo, empezaba a hinchar su torso, y espasmódicas sacudidas estremecían sus espaldas relucientes. Curvas ligeras, leves ondulaciones interrumpían por todas partes la azul y tersa superficie. Un oleaje suave, con acariciador y rítmico susurro, comenzó a azotar los flancos de la roca y a depositar en la arena albos copos de espuma que bajo los ardientes rayos del sol tomaban los tonos cambiantes del nácar y del arco iris. En la escondida ensenada flotaba un ambiente de paz y serenidad absolutas. El aire tibio, impregnado de las acres emanaciones salinas, dejaba percibir a través de la quietud de sus ondas el leve chasquido del agua entre las rocas, el zumbido de los insectos y el grito lejano de los halcones de mar. La joven, quebrantada por los terribles esfuerzos hechos para levantarse, giró en torno sus miradas imploradoras y no encontró ni en la tierra ni en las aguas un ser viviente que pudiera prestarle auxilio. En vano clamó a los suyos, a la autora de sus días, al padre de su hijo, que allá detrás de las dunas aguardaba su regreso en el rancho humilde y miserable. Ninguna voz contestó a la suya, y entonces dirigió su vista hacia lo alto, y el amor maternal arrancó de su alma inculta y ruda, torturada por la angustia, frases y plegarias de elocuencia desgarradora. «Dios mío, apiádate de mi hijo, sálvalo, socórrelo». Perdón para mi hijito, Señor. Virgen Santa, defiéndelo. Toma mi vida, no se la quites a él. Madre mía, permite que saque la mano para ponerlo más allá. Un momento, un ratito no más. Te juro volver otra vez aquí. Dejaré que las aguas me traguen, que mi cuerpo se haga pedazos en estas piedras. No me moveré y moriré bendiciéndote. Virgen Santa, ataja la mar, sujeta las olas, no consientas que muera desesperada. Misericordia, Señor. Piedad, Dios mío. ¡Óyeme, Virgen Santísima! ¡Escúchame, Madre mía! Arriba, la celeste pupila continuaba inmóvil, sin una sombra, sin una contracción, diáfana, insondable, como el espacio infinito. La primera ola que invadió la plataforma arrancó a la madre un último grito de loca desesperación. Después, solo brotaron de su garganta sonidos roncos, apagados, como estertores de moribundo. La frialdad del agua devolvió a Cipriana sus energías y la lucha para zafarse de la grieta comenzó otra vez más furiosa y desesperada que antes. Sus violentas sacudidas y el roce de la carne contra la piedra habían hinchado los músculos y la argolla de granito que la aprisionaba pareció estrecharse en torno de la muñeca. La masa líquida, subiendo incesantemente, concluyó por cubrir la plataforma. Solo la parte superior del busto de la mujer arrodillada sobresalió por encima del agua. A partir de ese instante, los progresos de la marea fueron tan rápidos que muy pronto el oleaje alcanzó muy cerca del sitio en que yacía la criatura. Transcurrieron aún algunos minutos y el momento inevitable al fin llegó. Una ola, alargando su elástica zarpa, rebalsó el punto donde dormía el pequeñuelo, quien al sentir el frío contacto de aquel baño brusco despertó, se retorció como un gusano y lanzó un penetrante chillido. Para que nada faltase a su martirio, la joven no perdía un detalle de la escena. Al sentir aquel grito que desgarró las fibras más hondas de sus entrañas, una ráfaga de locura fulguró en sus extraviadas pupilas. Y así, como la alimaña cogida en el lazo corta con los dientes el miembro prisionero, con la hambrienta boca presta a morder se inclinó sobre la piedra. Pero aún ese recurso le estaba vedado. El agua que la cubría hasta el pecho obligábala a mantener la cabeza en alto. En la playa, las olas iban y venían alegres, retozonas, envolviendo en sus pliegues juguetonamente al rapazuelo. Habíanle despojado de los burdos pañales y el cuerpecillo regordete, sin más traje que la blanca camisilla, rodaba entre la espuma agitando desesperadamente las piernas y brazos diminutos. Su tersa y delicada piel, herida por los rayos del sol, relucía, abrillantada por el choque del agua y el roce áspero interminable sobre la arena. Cipriana, con el cuello estirado, los ojos fuera de las órbitas, miraba aquello estremecida por una suprema convulsión. Y en el paroxismo del dolor, su razón estalló de pronto. Todo desapareció ante su vista. La luz de su espíritu, azotada por una racha formidable, se extinguió. Y mientras la energía y el vigor aniquilados en un instante cesaban de sostener el cuerpo en aquella postura, la cabeza se hundió en el agua. Un leve remolino agitó las ondas y algunas burbujas aparecieron en la superficie tranquila de la pleamar. Juguete de las olas, el niño lanzaba en la ribera bajidos cada vez más tardos y más débiles. Que el océano, como una nodriza cariñosa, se esforzaba en acallar, redoblando sus abrazos, modulando sus más dulces canciones, poniéndolo ya boca abajo o boca arriba y trasladándolo de un lado para otro, siempre solícito e infatigable. Por último, los lloros cesaron. El pequeño había vuelto a dormirse y aunque su carita estaba moratada, los ojos y la boca llenos de arena, su sueño era apacible, pero tan profundo que cuando la marejada lo arrastró mar adentro y lo depositó en el fondo, no se despertó ya más. Y mientras el cielo azul extendía su cóncavo dosel sobre la tierra y sobre las aguas, tálamos donde la muerte y la vida se enlazan perpetuamente, el infinito dolor de la madre que, dividido entre las almas, hubiera puesto taciturnos a todos los hombres, no empañó con la más leve sombra la divina armonía de aquel cuadro, palpitante de vida, de dulzura, de paz y amor. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Bien, pues aquí estamos en la sección de Helen the Ripper. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. Mis malos queridos, así se denomina su sección, ya lo sabéis. Y esta noche, pues claro, no podía ser de otra manera. Nos va a hablar de un malvado. Así es, nos vamos al país vecino, nos vamos a Francia y vamos a hablar de Marcel Petiot. Un doctor, digamos que muy poquito ortodoxo. Con unas prácticas un tanto extrañas. Peculiares. Vale. Dejémoslo en peculiares. Vamos allá. Hemos dicho que el nombre del malo querido de esta noche es Marcel Petiot y te diré que nació en la localidad francesa de Auxerre en el año 1897. Era hijo de un oficial de correos y desde bien jovencito, desde bien niño, empezó a mostrar ciertas tendencias delictivas, ya que se dedicaba a robar a sus compañeros de clase. Su primer delito de cierta importancia fue un robo reiterado de buzones de correspondencia con su interior. Estuvo, digamos, que durante años eso, practicando pequeños robos, hasta que terminó la EGB, terminó la secundaria, y en el año 1917 se fue al ejército y allí empezó a robar morfina del botiquín de su regimiento y a venderla a precios de coste en el mercado negro en Dijon, la localidad donde estaba destinado. En el año 1921 sacó el título de doctor, ya que se dedicó a estudiar medicina cuando se licenció en el ejército. Como curiosidad te diré que era un estudiante bastante notable y que el año en el que sacó el doctorado estuvo un tiempo recluido en un asilo mental y aún así consiguió sacar el título. En el año 1928 Petiot se instaló en Villeneuve, donde llegó a ser nombrado alcalde. Contrajo matrimonio en esa localidad y tuvo un hijo. Pero a pesar de su investidura, estuvo cometiendo delitos de poca importancia, como defraudar pequeñas cantidades a la compañía eléctrica. 2 años más tarde, en 1930, fue destituido de su cargo alcaldicio, a raíz de ser acusado de participar en un robo en uno de los grandes almacenes de la localidad. Ese mismo año, casualmente, una de sus pacientes, Madame de Boeuf, fue a su vez robada y asesinada. Hubo rumores que señalaron a Petiot como responsable del crimen. También el promotor, paciente del médico, falleció repentinamente. Y otra dama que había acusado al doctor de fomentar a su hija la afición por la morfina, desapareció misteriosamente. En 1945, durante el proceso de Petiot, se quiso investigar sobre estas muertes y se descubrió que los informes policiales habían sido sustraídos de los archivos de Villeneuve. Poco tiempo después de estos asesinatos en París, al resultar acusado del robo de un libro, Petiot fue absuelto y sometido al tratamiento de un psiquiatra. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, fue juzgado por traficar con drogas, descubriéndose que él mismo era morfinómano, adicto a la morfina. Sin embargo, el médico consiguió que la sentencia quedara reducida a una multa mínima. En esta época en la que Francia estaba doblegada por los nazis, Petiot fue en la que cometió sus mayores fechorías. Para llevar a cabo sus crímenes, Petiot adquirió una casa en el número 21 de la Rue Lesueur. Un albañil se encargó de efectuar en esa casa algunas modificaciones, como una cámara triangular sin ventanas. Según se supo después, en ella, el criminal introducía a sus víctimas para inyectarles una inyección correspondiente, observando por una mirilla su agonía. También, este albañil recibió la orden de poner unos centímetros más altos el muro del jardín, con el objeto de que los vecinos no pudieran asomarse a mirar por encima de este. Y ahora es cuando la gente se suele preguntar que si este albañil, al ver estas peculiaridades que pedía su cliente, no lo pusiera en alerta para lo que era las autoridades. Pero digamos que como le pagó bien, pues prefirió callar y no delatar estas peculiaridades de obra. además también, ¿qué es lo que iba a denunciar? Porque claro, si un cliente te pide algo aislado, fuera de lo normal, dices, te puede parecer extraño, pero claro, subir un muro no es nada fuera claro, de lo normal. ¿Qué vas a lo decir único, a un igual, cuartel? La cámara esa sin ventanas. Ya, pero... Pero como él tenía el título de doctor... ¿Qué iba a decir este hombre? Pues que podía ser para practicar en las... Pues prácticas médicas para que no fueran claro. los olores de los cuerpos yo también a los vecinos. Entiendo que este albañil, pues bueno, sí, le parecería raro posiblemente, pero ¿qué iba a hacer? Tampoco había claro. pruebas de que fuera para algo... Que iba a ir al cuartel a decirle a los gendarmes, mire, pues es que este señor me ha mandado a levantar el muro 30 centímetros o me ha mandado claro. a hacer un cuarto sin ventilar. Eso le dirían que bueno, y... En fin. No se conoce la lista detallada completa de los crímenes de Petiot, pero sí se sabe que su primera víctima fue un peletero polaco de nombre Joaquín Guzminov. En enero de 1942, este hombre liquidó sus negocios y retiró 2 millones de francos de la época de su cuenta bancaria. Se dirigió a la consulta del doctor Petiot y no se le volvió a ver nunca más. Al peletero, presumiblemente, le siguieron un colega de Petiot, el doctor Bromberger, y una familia entera, los Nele. Parece ser que Petiot empleaba a 4 hombres que recorrían los cafés parisinos buscando a personas que desearan huir del país para así no dejar huellas de sus crímenes. Si te diré que estos individuos no sabían lo que iba a suceder después a los clientes. Los crímenes de Petiot se sucedieron durante todo 1942, hasta mayo de 1943, fecha en la que el médico fue arrestado por la Gestapo por sospechas en las cuales hacía que ayudaba a escapar a saboteadores y gente que estaba contraria a los nazis. A su detención le precedió un hecho bastante curioso. La Gestapo obligó a un ciudadano judío a presentarse ante Petiot solicitándole que le facilitara su salida de Francia. Este hombre desapareció y los alemanes dedujeron que esto lo había hecho el médico cuando en realidad lo que había hecho era abandonar de este mundo. Petiot permaneció encarcelado hasta diciembre de 1943. Tal vez la Gestapo descubrió sus actividades criminales y pensaron que igual era cierto aliado del régimen nazi, ya que como este último crimen era hacia un judío, no le dieron más importancia que hacia otra gente. Petiot salió en libertad y pudo continuar su interrumpida seguidilla de asesinatos. Y vamos al año 1944, cuando el 11 de marzo, Jacques Marseille denunció a la policía que la chimenea de su vecino despedía un humo espeso y negro que inundaba su casa. 2 agentes se presentaron en la consulta del médico Petiot y se encontraron con una nota clavada en la puerta, en la que el médico rogaba a sus clientes dirigirse a otra calle, concretamente a la calle Comartin número 66, donde Petiot tenía su residencia privada y también tenía un pequeño consultorio. Los policías le telefonearon y Petiot respondió que iba a acudir en el acto. Entretanto, un sargento, alarmado por esa cantidad de humo, avisó a los bomberos. La chimenea pronto empezó a arder, así que los bomberos a su llegada forzaron la entrada y se introdujeron en la casa. Entraron en el sótano con la estufa causante de la humareda y junto a ella hallaron los restos de 27 cadáveres mutilados. Mientras la policía registraba la casa, llegó Petiot y se identificó con mucha tranquilidad como el dueño de la casa. Cuando el sargento le comunicó el hallazgo macabro, no tuvo más remedio que proceder a su arresto y el médico le dijo simplemente que dicho hallazgo se debía nada más y nada menos que a la cámara de ejecución de la resistencia francesa y que los cadáveres eran de pronazis y colaboradores de este régimen. La policía, pecando de ingenuidad, le dejó huir y Petiot volvió a su casa de la calle Comartin, hizo su equipaje y se fugó con su esposa y su hijo de 17 años. La policía averiguó que pasó la noche en Auxerre, donde el hermano del asesino tenía una tienda de aparatos eléctricos. Cuando se personaron allí, solo encontraron a su mujer, que dijo que no sabía nada de lo que hacía su marido. Para el 24 de agosto de 1944, todavía no se sabía nada del paradero de Petiot, quien parecía haberse evaporado. La prensa le dedicó varias páginas, expresando las más variadas teorías del macabro doctor, que si su cuerpo había sido encontrado en un río, que si fue médico de un campo de concentración nazi. Es más, algunos se inclinaban a creer lo que su esposa había afirmado, que trabajaba para la resistencia. Pero la mayoría de la prensa coincidían que era más verosímil que actuar al servicio de la Gestapo. En octubre de 1944, Petiot cometió un error que hizo que le arrestaran. Decidió emitir una carta al periódico Resistance, declarando que la Gestapo había utilizado su casa como depósito de cadáveres, mientras él permanecía recluido en sus cárceles. Afirmaba además que trabajaba como oficial de la resistencia francesa. Esta carta fue comparada por la policía con la de uno de los miembros alistados en las Fuerzas Libres Francesas y se encontró que coincidía con la de un capitán de nombre Henri Valery, destinado en Reuilly, que se había alistado hacía apenas 6 semanas. El supuesto capitán Valery era realmente el asesino Petiot y fue arrestado el 2 de noviembre de 1944, cuando salía de la estación del metro de Saint-Mandé-Trouet, en París. Más tarde, se supo que había permanecido oculto durante este tiempo en un piso abandonado de la calle Faubourg Saint-Denis y que incluso para camuflar su rostro se había dejado crecer la barba. Tuvo un protector, que era un pintor de interiores llamado Georges Redoux, a quien el médico había solicitado alojamiento diciéndole que su casa había sido destruida durante un bombardeo. Petiot fue interrogado y, entre otras cosas, se hizo el descubrimiento de que se había alistado el 27 de diciembre del año anterior en el ejército y que su trabajo era hacer hablar a los prisioneros mediante ejercicios de tortura. Fue llamada a declarar su secretaria, una chica de 25 años, que lo describió como un hombre tranquilo, pero con ciertas inclinaciones sádicas. El criminal sostuvo que los 27 cadáveres encontrados en su casa eran la mayoría soldados alemanes. Admitió también haber asesinado a 63 personas, pero siempre trabajando al servicio de la resistencia. También comentó que había ayudado a muchos patriotas franceses facilitándoles su huida al extranjero, y de los cuales nunca se supo si realmente habían huido o habían sido víctimas de este doctor. El proceso terminó en 1946. Hubo 18 meses de investigaciones y el juicio duró 3 semanas. El 4 de abril de 1946, los 3 jueces del caso y el jurado se fueron a deliberar. A medianoche de ese día tenían su veredicto. Petiot fue declarado culpable de 24 de los 27 asesinatos descubiertos. Lo sentenciaron a muerte. Petiot apeló. La sentencia no fue revocada y el 26 de mayo de 1946 el criminal moría en la guillotina. Listen to them, children of the night. What music they make. Ha llegado el momento de retirarnos a nuestros aposentos, queridos. Ponemos punto y final al capítulo 485 de la cripta de Proyecto Terror. Y nos despedimos con Mike Driller. Retoman su gira presentando su nuevo álbum, Circus. La próxima cita será el 6 de febrero en Vigo, concretamente en la sala Master Club. Con ellos, con Mike Driller, nos vamos. Os deseamos dulces pesadillas. Y que descanséis en paz hasta que llegue el alba, en compañía de las amables sombras. Hasta la próxima semana.